buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, y en la operación técnica está Walter Rojas. Llegamos nadando hoy acá al estudio de la gráfica. Nos corrió el agua de la Beruti, que están haciendo el acto, pobre los chicos, entre goteras y hay una rejilla que estaba emanando agua, pero igual las abanderadas y todas haciendo el acto de San Martín, como me decían los chicos de primaria. Bueno, les cuento que Hora Libre es un espacio de inclusión educativa. Nosotros hacemos radio en las escuelas y hacemos escuela en la radio. Traemos el trabajo que se realiza cotidianamente de puertas adentro del ámbito escolar acá, a la radiográfica, para que la comunidad sepa, conozca, se entere de todo lo que se está haciendo en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estoy acompañada con dos compañeros de trabajo, compañeros porque pertenecen al área de inclusión educativa también. Ellos son del programa que tiene un nombre largo, Programa de Educación Ambiental y Gestión del Ambiente Escolar. Digo bien, Pablo Cesano, que es el coordinador, está acá conmigo. Y está Karen Vladimirsky. ¡Wow! Quien se quita del micrófono, Karen, acerca el micrófono, porque si no nos van a escuchar. Pablo también, no me di cuenta de decirte. Dale. Tenemos que estar bien cerca del micrófono. Bueno, ustedes son parte de Inclusión Educativa en el área de Educación Ambiental, como para resumir ese título que tiene el programa. Y están haciendo experiencias en los distintos niveles de la escuela. O sea, esto está dirigido no solo a la primaria, sino al nivel inicial, y también hacen experiencias en media. Uh-huh. Cuento bien. Así es, sí. Bueno, ¿quién me cuenta un poquito de qué se trata el programa? Pablo. Pablo, vas a dar el puntapié inicial. Bueno, este es un programa dedicado a la educación ambiental. Lo que nos interesa es problematizar la crisis ambiental que vivimos en la Argentina, en el mundo, y que nosotros consideramos que es un problema educativo muy importante. Y en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general se hace poca educación ambiental. Los docentes hacen muchas experiencias, sabemos eso, pero la educación ambiental no está muy organizada. ¿Sí? ¿Todavía más? ¿Y si lo agarro? Ahí estamos. Sí, es una experiencia dispersa. Por ahí le cuento a la audiencia, los compañeros del programa de educación ambiental de inclusión educativa trajeron material de difusión, son unos afiches. ¿Estos afiches los pegan en las escuelas? En las escuelas medias. Esta es la propuesta del programa para la escuela media. Bien, el afiche, entre toda la información que tiene, está anclado, y recién charlábamos cuando estábamos fuera del aire, está anclado en un marco jurídico que es interesante porque antes no existía, que es la Ley de Educación Ambiental del 2007. Bien, lo que charlábamos es, está buenísimo, supongo que habrá sido una avanzada importante que por fin exista una ley, y después hay un proceso largo donde algunos docentes lo bajan, otros no, y se va viendo cómo se implementa. En ese camino deben andar ustedes. Sí, la verdad que sí. Son pocos los docentes que conocen la Ley de Educación Ambiental. Y es muy interesante que puedan saber que existe, para saber que las iniciativas de educación ambiental que ellos van tomando en forma autónoma en las escuelas tiene un marco de trabajo, ¿no? Eso independientemente de si el Estado hace o no hace cosas organizadas. Fue un logro conseguir la ley en el 2007, pero bueno, le dio institucionalidad al trabajo educativo en el área ambiental, y es muy importante que exista la ley. Bien. Nosotros la divulgamos permanentemente. Bueno, en general no se la conoce. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una serie de herramientas jurídicas. La verdad es que es una ciudad pionera en una cantidad importante de temas y que se empiezan a plasmar en leyes, y bueno, que el camino de la implementación definitivamente tiene que ver con cómo se implementan las políticas públicas. O sea, hay un debate que se da adentro de los espacios legislativos vinculado a las leyes, pero que obligan o mandan a implementar políticas públicas bajadas concretas. Y hay algo que tiene que ver con el ministerio y cómo baja las escuelas, sobre todo en un sistema que es duro, como el sistema educativo, ¿no? Es un sistema rígido. ¿Cómo llega a las escuelas la bajada de que esto es una ley que es obligatorio, entonces, que los chicos estén en contacto con estos contenidos? Sí, es obligatorio, porque así lo decidió la legislatura a través de una ley, pero efectivamente, como vos decís, que una ley se convierta en hechos supone toda una serie de pasos, ¿no? Hay una paradoja en la Ciudad de Buenos Aires que vale la pena mencionar, que es que la Ciudad de Buenos Aires tiene hoy ley de educación ambiental, pero no tiene ley de educación. Lo cual también complica un poco las cosas, ¿no? Porque entonces la educación de la ciudad es esto que hablábamos recién, es un conjunto de documentos un poco fragmentados. Bien, no hay una política de educación definida desde la ley. Por ahí está, bueno, Pablo, para que las personas nos entiendan, porque nosotros nos metemos en la charla sobre educación y políticas educativas, y como somos todos del palo, como quien dice, somos todos docentes, nos ambullimos ahí en el lenguaje. La realidad es que, claro, los contenidos no están en un libro todo junto, sino que se van incorporando a medida que van saliendo nuevas leyes o nuevos debates que van haciendo que haya contenidos que por suerte haya que incorporar o modificar o remover o enseñar distinto, pero esto no está plasmado en una herramienta, entonces está disperso. No todos los docentes tienen acceso ni no todas las instituciones lo toman con la misma energía, ¿no? Algo de esto es lo que estamos explicando. Esos son los documentos sueltos de los que hablaba Pablo. Pero bueno, antes que sigamos con la charla, vamos a poner un poquito de música acá y sigo con Pablo y con Karen charlando sobre educación ambiental, sobre educación en general, desde inclusión educativa. Todo el mundo quiere más, más, más, más, más, más, más, más. No puede parar, y cuando obtiene lo que quiere no le alcanza, les cansa, porque quieren más. Todo el mundo canta, salta, corre y baila, porque quieren más. Tranquilo, no suspiro, calma, calma, ponete a pensar. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy puede ser mejor? Y de ayer, de ayer, de ayer ya me olvidé. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, mi. Todo el mundo quiere más, más, más, más, más, más, más, más. No puede parar, y cuando obtiene lo que quiere no le alcanza, les cansa, porque quieren más. Todo el mundo salta, canta, corre y baila, porque quieren más. Tranquilo, no suspiro, calma, calma, ponete a pensar. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy puede ser mejor? Y de ayer, de ayer, de ayer ya me olvidé. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Todos quieren más. Aguafiestas suena acá en la gráfica, tratando de ponerle un poco de onda este viernes lluvioso y tremendo. Bueno, les cuento a la audiencia que pueden llamarnos al 4116-2848, es el teléfono de la radiográfica. Y también les cuento que nosotros, desde REC, desde Inclusión Educativa, tenemos una página, es www.programasrec.com.ar, donde están parte de los materiales, las producciones y los programas que ustedes vienen escuchando viernes a viernes acá en la radiográfica. Bueno, seguíamos charlando. La experiencia del programa de educación ambiental de Inclusión Educativa transita todos los niveles de la educación, primario, nivel inicial, secundario. Y acá, Karen, vos estuviste en medio al frente de los talleres en media. Sí, damos talleres en media con el equipo y talleres, digamos, con diferentes temáticas. Hay 10 posibilidades de elección que las enviamos en la convocatoria que hacemos para generar talleres, y pasamos un video, un documental o distintos medios, una película, algo, digamos, que genere una reflexión de repente por parte de los chicos y un debate. Bien, un disparador. En general, para empezar, ustedes entonces mandan las convocatorias a las escuelas y de la escuela les devuelven de los temas que ustedes les sugieren qué les interesa más. Claro, totalmente. Bien. Bien. ¿Y en general la recepción se enganchan las escuelas o sí, hay resistencia? Sí, se enganchan y sí, los chicos también se enganchan. Es como que uno, o sea, no está muy difundido o muy no es muy de todos los días el tema, pero ellos lo saben ya, es algo que ellos lo tienen, digamos, tienen ese conocimiento en algún lugar esperando, digamos, salir o esperando tener más información de eso, pudiendo pensar más sobre el tema, pero sí está. Sí, en general, cuando si en el 2007 se logró sacar una ley, es que este debate se viene masticando hace un montón, y la verdad que el tema da vueltas por todos lados. A veces la escuela es como el último orejón del tarro, pero y el tema está instalado, se habla en los medios, se habla en todos lados. Y aparte también hay algo que uno por ahí lo hizo muy palpable y tiene que ver con el rol de los cartoneros. Hay algo vinculado tal vez a la basura, a los residuos sólidos, que puso en evidencia que no todo es basura, que hay un problema con este tema. Uh-huh. Algo de esto hay que reciclar, algo de esto contamina mucho. Sí, empezó a sonar. Sí, es todo una gran pregunta de cómo son las cosas y cómo se hacen las cosas. O sea, la basura, los residuos, es uno de los temas. Es uno de los ejes. Que es muy importante, que hace pensar muchas cosas, y entre otros, como por ejemplo el agua, la biodiversidad. Bien, acá por ejemplo también en el barrio, uno de los temas obviamente es el riachuelo, que lo tenemos ahí muy cerca. Entonces las escuelas en general trabajan algo vinculado con la contaminación, el agua. La contaminación más vinculada a lo ambiental del agua, ¿no? Al uso del agua y al desperdicio del agua, ¿no? Que es como otra variable. Y la contaminación del agua desde el lugar de cada uno o desde lo que uno usa, que a su vez usó mucha agua para ser, para existir, no para ser, para existir, digamos, para ser producido. Se trabajan los dos ejes, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con lo más macro, las grandes empresas, el Estado, y algo más individual, tal vez, entre comillas, que es lo que cada uno puede hacer. Es una mirada sobre todas las cosas, digamos, desde uno y desde el otro, desde cómo se hacen las cosas y cómo en el mundo en que vivimos, de alguna manera, cómo, por qué lado va, ¿no? Lo que me explicaban, Karen, fuera del aire, es no trabajas con un solo docente, porque esto es contenido, ¿son, no sé, de ciencias naturales o de biología exclusivamente? No, pues es digamos, es transversal. Bien. La educación ambiental puede dar una... Yo soy también profesora de música, o sea, soy el ejemplo más lejano que puede existir. Y entonces, la idea en términos de es que atraviese transversalmente distintos contenidos de la escuela. Totalmente. Puede atravesar, o sea, atraviesa todas las materias, si se quiere, porque, digamos, todo está conectado con el ambiente. Todo, no sé, desde una tiza, un pizarrón. Sí, es el lugar que habitamos, sí, todo. Sí, números, o sea, todo tiene que ver. Bien, ¿y qué tipo, qué docentes, qué áreas son las que los convocan más? Por ahora, generalmente, convocan mucho más geografía, biología, también lengua, por ejemplo, lengua y literatura, contabilidad. ¿Y las propuestas de ustedes son que ustedes arman un taller? Sí, se arman talleres. La disposición del aula, los chicos, ¿cómo arman esa cosa? La parte más didáctica, ¿ustedes cómo arman eso? ¿También lo piensan o eso lo definen los docentes de las escuelas? No, el taller, digamos, para el taller necesitamos proyectarlo mediante, o sea, un cañón y una pantalla o una televisión y un DVD, aunque sea. Bien, el soporte audiovisual usan como para disparar. Claro, un poquito, sí. Sí, porque, digamos, es como la era. Sí, claro, los chicos se conectan, sí. Digamos, es mucho más fácil y rápido para, digamos, también nosotros llegamos, hacemos un trabajo, pueden ser varios talleres por escuela, pero no es una materia, ni siquiera un taller que se da, digamos, pautadamente. Es algo convocado y se pueden generar más talleres. Por eso lo que necesitamos es que quede algo en ese momento para que ellos sigan pensando. Ustedes dejan una actividad, los hacen reflexionar y escribir algo sobre lo que trabajaron, como para que quede. Sí, hacemos unas preguntas escritas o juegos o algo, digamos, para que retengan en el momento y a través de eso debatimos, charlamos, reflexionamos. Bien. Bueno, interesante. Esto es el trabajo que se hace en media. Y Pablo, yo te preguntaba... No, este es el trabajo que se hace en inicial y en primaria. Ah, en primaria. Bien. Sí. Es un poco una mezcla, digamos. Pero esto que contó Karen es más la dinámica de primaria. Sí, la dinámica de primaria. En media también pasamos, digamos... Siempre trabajamos sobre un soporte visual, sí, ¿no? Como disparador. Pero los debates que se dan en un nivel o en otro son debates bien diferentes. Y los talleres que se dan en media son diferentes, son otros talleres que los talleres que tenemos planificados para primaria. Son dos entradas distintas, digamos, al sistema y a los niveles. Te pregunto otra vez, volviendo por ahí más a la superestructura, en relación a la ley, si no está la bajada, los lineamientos, ¿ustedes cómo tienen la adecuación de contenidos en relación a los distintos niveles? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, esto es un poco un debate. Es decir, nosotros trabajamos desde una perspectiva muy pedagógica el tema de la educación ambiental, intentando hacer actividades que no sean, digamos, muy aleatorias, ¿sí? Que no estén consideradas muy extracurriculares, sino que tengan alguna conexión con los contenidos curriculares. Como en realidad no existen contenidos específicamente de educación ambiental en la currícula de primaria, y tampoco de media, sino que son contenidos relacionados con el ambiente, lo que existe, divididos por materias, digamos, sí, que van apareciendo en cada materia. Entonces, por eso hay más docentes de biología o más docentes, claro, de geografía que solicitan estos talleres. Pero nuestra propuesta es que todo, que la reflexión sea una reflexión transversal, que todos los docentes creemos que pueden hacer una reflexión sobre problemáticas ambientales y entrarle a la problemática ambiental y a la educativa, digamos, desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, tratamos de siempre de hacer una especie de costura y trabajar, vincular contenidos de muchas materias alrededor de un tema concreto que es el que estamos tratando, ¿no? Pero incluso tratamos de evitar el ingreso específico por una materia. Para que sea más institucional, sí, para que haya un compromiso más de la institución. Sí, la idea es que se comprometan siempre, en todos los niveles. La propuesta invita a más de un profesor, y a profesores de distintas áreas en lo posible, porque siempre ha ocurrido, y se sigue verificando, digamos, que cuando hay más de un docente, y si esos dos docentes vienen de distintas áreas, los debates y la reflexión se enriquecen muchísimo. Claro, porque las miradas son diversas. Las miradas son diversas. Y la idea es tener siempre una mirada diversa sobre la problemática ambiental que estemos tratando. Bien, y esto es, ¿ustedes trabajan en distintos distritos de la capital o en alguno en particular? No, trabajamos en todos, porque sí, en la todos. Oferta se realiza, digamos, por medios electrónicos y a través del tradicional fax y esa clase de cosas. El que fax, todavía se sigue el usando. El dinosaurio fax. Que es sorprendente. ya hasta nos hemos olvidado de cómo se usa, pero las escuelas lo siguen usando, claro, mucho. Claro. Y bueno, respondemos a los pedidos de cualquier distrito. Incluso tenemos algunos pedidos, como el mailing del programa es muy grande. Tenemos pedidos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que bueno, estamos complicados con eso. Sí. Lamentablemente, nos da mucha pena. Y contame, porque a ver, para hacer un poquito de historia, ¿no? Porque no en el 2007 hay un hito que es que sale una ley, pero esto viene de antes. Bueno, porque en realidad en el sistema educativo, en general, los docentes hace muchos años que están preocupados por la cuestión ambiental, ¿no? Y hace muchos años que le atribuyen a la educación un papel importante en este tema de los problemas ambientales, de la crisis del medio ambiente. Entonces, la historia a veces se impone un poco de abajo para arriba, ¿no? Felizmente. Ay, y sí. Entonces, a veces no, pero claro, las veces, claro, que sí, está buenísimo. Está bueno. Y entonces, bueno, en realidad el empuje viene desde ahí. Los docentes hacen educación ambiental de una manera muy espontánea, un poco en soledad. Y bueno, nosotros en el programa SAP, que tiene su historia y que fue, bueno, una estrategia, y sigue siendo de alguna manera, porque ahí está, una estrategia socioeducativa muy interesante. Bueno, en ese marco surgió el interés por poder colaborar con los docentes e ir creando, bueno, la educación, un espacio específico para la educación ambiental. Y bueno, empezamos a caminar ahí y por suerte logramos resistir tantos años y la ley en el medio salió. Es decir, efectivamente, como vos decías antes, hubo una construcción, ¿no? Y bueno, ahora seguimos trabajando a pulmón, como trabajamos todos, pero por lo menos, digamos, hay una ley que respalda este trabajo, ¿no? Sí, uno siente que es parte de un proceso que va teniendo, exacto, avances, más allá de los, bien dichos, avatares que conocemos que estamos viviendo, bueno, en inclusión educativa, en el sistema en general. Uh-huh. Por ahí una reflexión, la comparto con ustedes, pensaba que en los tiempos donde la escuela atravesó una de sus crisis más profundas, tal vez allá por los 90, uh-huh, hubo ensayos muy interesantes de nuevas escolaridades posibles que surgieron en SAP o en en los contornos, en los bordes, se empezó a pensar, los grupos de docentes empezaron a pensar cómo hacemos que la escuela esté más buena para que los pibes se copen, se queden adentro. Y en esos ensayos, que hoy por suerte empiezan a incluirse en el sistema más formal o más tradicional, en esos ensayos hay algo de lo nuevo, de esta nueva exploración de escuela para no quedarnos tan anclados en Sarmiento, ¿no? Todo lo nuevo que va surgiendo, esto de los talleres, esto del audiovisual, una cantidad de nuevas entradas, como vos llamabas, uh-huh, que fueron ensayos en el momento tal vez que parecía más destituyente, ¿no? Sí, sí, y que quedaron. Sí. En realidad quedaron, porque sí, se siguen practicando, ¿no? Sí, me parece que hay saldos positivos porque se fueron generando sí experiencias que las empieza a tomar el sistema. Claro, y el sistema, bueno, tiene un montón de agujeros. La escuela sigue siendo muy importante, pero está bueno poder explorar muchas otras maneras de educar, ¿no? Porque las hay. Y bueno, y las nuevas tecnologías están introduciendo también nuevas perspectivas en ese sentido, ¿no? Sí, sí, todo un nuevo desafío para la escuela, para que nos animemos. Sí. Bueno, les propongo escuchar un poquito más de música. Estamos haciendo un repertorio de música para chicos, música hecha por grandes, por músicos importantes, pero para los más chiquitos, aprovechando que por ahí no se escucha mucho en las radios, así que la pasamos acá en Hora Libre, mientras seguimos charlando y reflexionando con los docentes de inclusión educativa. Llegó la hora de la diversión. Llegó la hora de la... ¡La hora de la! ¡La hora de la! ¡Pavada! ¡Arriba! Sin chistar, también me hago la cama y solo me voy a bañar. Obediente y educado, el orgullo de mamá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ayudo a mis hermanitos y al perro llevo a pasear. Pongo y saco de la mesa y solo me falta planchar. También juego bien al fútbol, el orgullo de papá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. ¡Dice! ¡Ya llegó! Molesto, me va a durar un rato, no me empiecen a retar. Ya hice lo que me pidieron porque yo me lo merezco. Si corro, salto, grito, no hay nada que explicar. Ya llegó la hora de la mamada. No quiero que me digan nada, no tengo nada que explicar. Ya llegó. Nada que explicar. Empapando Moscas, estábamos escuchando Rock para Chicos. ¿Vos conocés, Pablo? Te vi bailando la canción que estábamos escuchando. Sí, me encanta bailar Papando Moscas, sí. Son buenísimos, muy divertidos. Más cerquita del micrófono. Muy divertidos. Para chicos y para grandes. Claro, chicos, está bueno. Yo creo que es la excusa que vamos encontrando los que no podemos ir nunca más a un recital. Por lo menos es mi experiencia personal. Entonces me voy a ver las bandas de rock para chicos y más o menos la paso bien. Pero bueno, seguimos charlando sobre lo que vienen haciendo desde educación ambiental en distintos niveles de la escuela. Y contaba Karen lo que viene haciendo en algunas escuelas y aclaraba por ahí Pablo que se va adecuando esta propuesta a los distintos niveles. ¿Y los más chiquitos cómo abordan? ¿Cómo es la entrada con el nivel inicial, el nivel más nuevo de la escuela? Con los más chiquitos lo que estamos haciendo en este momento es capacitación a los docentes, porque no llegaríamos con los tiempos para hacer talleres. Con los chicos directamente. Igual está bueno porque el docente es el que va a propagar. Claro, sí, es un trabajo continuo. Claro. Que hacen las docentes en... Ahora estamos trabajando en una sala de 5 en el jardín número 3 del distrito 6, en el HIC 3. Y se fue trabajando durante el año contenido sobre agua. Sobre cuidar el agua, no contaminar el agua, valorar el agua y trabajos, específicos de ellos para su edad, ¿no? Para la sala de 5 años. Y está muy lindo el trabajo, lo que estamos haciendo. Y las docentes se prenden muchísimo, se enganchan un montón y a su vez los chicos se enganchan un montón y las familias, que en la casa es donde se aprende todo o se aprende mucho, también, son parte del trabajo. El barrio también es parte de bien, porque hay algunos debates, porque la escuela es eso, es la entrada a la comunidad, porque los chicos llegan a casa. Mamá, cerrar la canilla. Tal cual. ¿Y por qué? Porque antes esto no era importante y de golpe pasa a hacerlo, y porque lo aprendieron y empiezan a contar. Sí. Y hay algo ahí que se pone en juego, entonces que empieza a circular más allá de la escuela, ¿no? Tal cual. Y empiezan a pensar ellos también, y a los 7 años ya están completamente comprometidos con los cuidados por lo menos necesarios para de los recursos naturales. Hay una tarea de sensibilización fuerte en inicial. Sí. Pero y está, el abordaje de la educación ambiental tiene que ver con eso, con la sensibilización, ¿no? Pero el trabajo es con los docentes, porque los tiempos en inicial y la propia didáctica de inicial no justifica que vaya una propuesta externa, ¿no? Sí, claro. Entonces, la idea es trabajar con los docentes y que ellos puedan, potenciar su propia actividad y de alguna manera su propia mirada sobre esta cuestión y poder trabajarla con los pibes más chiquitos. Está bueno, ir adecuando la propuesta a los distintos niveles. Estamos sobre el horario de la tanda de la radiográfica, así que nos vamos a la tanda y después vamos a hablar con una docente que estuvo trabajando algunas cuestiones del programa de educación ambiental, pero en la escuela, con los chicos, y así nos cuenta un poco cómo fue. Buenísimo. Inicio de espacio publicitario. Esto es Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes. Todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4-302-2141. Los esperamos. Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. De la boca para afuera. Para afuera. Radio Gráfica FM 89.3. Sintonía de un sentimiento. Fin espacio publicitario. Acá en Hora Libre, en el barrio, estamos charlando con Karen y Pablo, son parte del equipo de educación ambiental o del programa de, no me sale todo el nombre, programa de educación ambiental y gestión del ambiente escolar. Bien, y seguimos acá mirando parte de la propuesta en los afiches que ellos tienen, donde están comunicando lo que hacen, y les preguntaba, bueno, talleres con docentes, experiencias directas según los niveles, aparecen ciclos de cine ambiental, charlas y jornadas de debate, actualización e información ambiental a través de un boletín quincenal, y aparecen cursos de CEPA, que CEPA, bueno, es la Escuela de Formación para Docentes, para decirlo y que todo el mundo entienda. Muchos de los docentes de la ciudad hacemos cursos, postítulos, seminarios en este espacio de formación, y ustedes están ahí con un curso de formación. Sí, nosotros tenemos ahí hace ya 4 años un curso de formación docente que es complementario de la tarea que hacemos en las escuelas todos los días. Bueno, yendo otra vez a esto de las escuelas todos los días, está en línea Analía Guerrero, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Te habla Clarisa, yo soy de Hora Libre acá en la Radio Gráfica. Sé que sos maestra de, a ver, de nivel inicial. Sí, de nivel inicial del GIC3 del Distrito Sexto. Bien. Y algo de la experiencia me estuvo contando acá Karen, y yo quería saber cómo es esto de dar educación ambiental en el nivel inicial. Nosotros estamos haciendo capacitación con Débora Boyeski. Sí. Que nos acerca material, información, y nosotros lo que empezamos a trabajar fue el Río de la Plata en el 25 de mayo, como era antes, y compararlo en la actualidad, los usos y del agua y cómo está hoy en día. Y después seguimos trabajando el agua, que los nenes empiecen a tomar conciencia, no solamente en casa, del desperdicio y del cuidado, sino también en la sala de jardín. No dejar abierta las canillas cuando se lavan las manos, cuando van a, por ejemplo, cuando lavan los materiales de plásticas, también el tema del cuidado del agua, y también aprovechamos con el tema de la huerta. Nosotros hicimos una huerta y ellos la cuidan, que no solamente el agua es para los seres humanos, sino también para las plantas, los animales, y en el cuidado de la huerta, no con una manguera, sino con una regadera. Claro, para no desperdiciar agua. No desperdiciar agua. Te hago una pregunta, Analía. Por sí. Ahí en los espacios más de capacitación, de formación, ¿ustedes fueron pensando en cruzar? Porque veo que estás cruzando con contenidos algo de historia, algo del antes y el ahora, y cruzaron sí. También con algo de lo que será ciencias naturales y el tema de la huerta, más lo que tiene fuerte esto del inicial, la construcción de esos hábitos, ¿no? Sí, de los hábitos. También hicimos experiencias de filtrado, para que comparen cómo es el agua, que vean que es transparente, le agregamos tierra, qué pasaba con ese agua, y también usamos videos del tema de la potabilización en el agua. ¿Y la recepción por parte de los chicos, enganchan? Sí, aparte la información llega a casa. Hasta ellos traían problemas de que si no tenían agua, del tema de que no se llegaba el tanque a llenar, no... Fue muy rica la experiencia y es muy rica. Bien, nosotros acá, antes de charlar con vos, intuíamos que algo de lo que se aprendía en la escuela iba teniendo cierto rebote en las casas, y porque los chicos llevan lo que aprenden en la escuela, y le decíamos como anécdota, bueno, mamá cerra la canilla, bueno, pierde la gotera aquella. Sí, y aparte si tienen que regar, bueno, no dejan la manguera abierta, no llevan los hábitos del jardín a casa, lo que se está trabajando. ¿Y ustedes han logrado que la institución tome algo de educación ambiental? ¿Solo vos en tu sala estás pudiendo hacer algo de esta capacitación? Contame un poco. No, mi paralela de sala de 5 también, Silvina, estamos trabajando, y turno mañana sala de 5 también lo está trabajando. Entonces ha logrado atravesar un poco... Sala de 4 está trabajando más también la ecología, con los residuos y... Pero no, con el agua estamos trabajando salas de 5. Bien, entonces lo empieza a tomar la escuela toda, no solo la persona que le interesa. Sí, no. Y aparte, bueno, Débora es una capacitadora, es una genia. Es una genia. Nos trae unos experimentos que... Ahora tenemos que hacer uno del agua, mostrarles a los chicos el agua, agregándole limón, bicarbonato. No, el agua... es transparente y se puede tomar, y que no, todo lo transparente es potable. Entonces ahí medir el ácido, el pH del agua. Claro. Es un experimento que vamos a hacer con los nenes. Bien, es interesante. A veces los docentes, yo soy docente de primaria, la propia cotidianidad del aula te va comiendo y es difícil encontrar material nuevo, propuestas. Esto de una capacitación o pensar con otro está bueno. Claro, porque ellos siempre piensan que lo potable es lo transparente para tomar. Claro. Y no. Nosotros estamos consumiendo leche y tiene un montón de bacterias que son buenas. Está buena la propuesta de ese experimento, bien. Sí. Bueno, sí. Y vos, este proyecto, entonces ya este año fue uno de los proyectos, que es un proyecto transversal, entonces tu sala tiene... ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto, nosotros hicimos el proyecto a lo largo, es comparar el río, porque nosotros después vamos a seguir con el riachuelo también. Entonces estamos comparando la actualidad con la historia. Ah, está bien. El Río de la Plata antes y ahora, y después vamos a empezar con el riachuelo. Bien. Bueno, nada, nos encantó, porque a veces acá están contando los coordinadores del programa, las personas que por ahí planifican, y saber lo que termina pasando en el último eslabón, que es la escuela, la sala, el aula, saber qué se hace está re bueno, y que lo puedas contar vos como docente y que estás entusiasmada, también jerarquiza esta propuesta, que está buena, entonces hay que seguir haciéndola. No, aparte es muy rico, porque entre ellos, si alguien deja que... la canilla que está goteando va uno y la cierra. Claro, se empieza a instalar algo entre los propios chicos y las chicas, ¿no? Sí. Bueno. Muy bueno. Aparte trabajamos con videos de YouTube también sobre el agua, y de verdad es muy rica la propuesta. Bueno, te felicito, Analía, por lo que estás haciendo con tu grupo. Bueno, que siga así, ya nos irán contando qué tal, cómo se logra implementar esto, y que ojalá todas las escuelas empiecen a tomarlo, porque lo que charlábamos acá, que hay una ley de educación ambiental, y los docentes tenemos que empezar a bajar esos contenidos. Sí. Así que felicitaciones, Analía Guerrero. Y ojalá que el país tome conciencia también. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Chao, Analía. Chao, Analía. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, charlábamos con Analía, que es una docente de un jardín. Vos habías mencionado ese jardín justo, sí, Karen. Sí. Ayer estuvimos ahí con Débora y... Débora es la especialista en el que tema. Es una genia, acaba de decir. La docente dijo que es una genia. Siempre trucos, experimentos, tiene de todo. A ver, hablar de trucos, ¿no? La valijita del capacitador, que baja teoría, que baja encuadre, pero que baja recursos concretos y que baja trucos, entre comillas, porque los docentes necesitamos ideas, cosas para hacer en el aula. Sí, bueno, Débora es una experta total en eso y... Ayer, por ejemplo, llevó este experimento que Analía contaba, de tres recipientes que se ven transparentes y finalmente hay unos medidores de pH en el que se dan cuenta, cambian de color y los chicos descubren que no es todo igual, que no todo el agua, aunque sea transparente, es lo mismo. Por ejemplo, ese es uno y es súper útil porque... ¿Cómo para ir entendiendo, ¿no?, cada contenido, tener algún experimento, sobre todo para esa edad, que van descubriendo los materiales y todas las cosas. Sí, aparte la experiencia concreta. Lo que tiene el experimento es que es muy potente. O sea, cuando vos ves, porque uno tiene incorporado en los imaginarios, dicen que lo transparente se puede tomar. Claro. Es como un gran imaginario. Romperlo con una experiencia concreta tal vale cual. Más que 500 hojas que te diga o lecturas que te diga tal la maestra. Tal cual. Sí, queda el contenido. Claro, rompe, por lo menos rompe ese mito sí. que lo transparente se toma. Tal hay cual. Que estar más cuidadoso. Sí. Hay Clarisa, un componente interesante del programa que se cumple en el trabajo en todos los niveles. Que es justamente esta idea de no hacer un trabajo cándido, no crear enfoques, digamos, ingenuos alrededor de los recursos, del modo en que los usamos y de los problemas que la sociedad ha generado, ¿no? Porque en realidad son problemas que la sociedad ha generado con los recursos. Y esto se manifiesta de diferentes formas en los diferentes niveles. Entonces, esta idea de poder desmitificar un poco o... este concepto de que el agua transparente es un agua pura nos lleva a poder conceptualizar la idea de que hay contaminantes que no se ven, ¿no? Y eso es un paso muy importante en la comprensión de la complejidad de los problemas ambientales, que en el caso de inicial se da de este modo, ¿no? De un modo parecido se da también en primaria, aunque ahí la cosa se trabaja un poco más. Y en media ya los debates que se dan son mucho más profundos y más vinculados con la cuestión social. Pero siempre hay una intención de problematizar a fondo la cuestión, ¿no? Y de paso agrego algo más. La valija de, ¿cómo decías? Del capacitador, ¿no? Del capacitador. Nosotros tenemos, bueno, cada capacitador, en cada nivel hay una valija distinta, ¿no? Porque tenemos que echar mano de recursos muy distintos. Cada escuela es un mundo, además. Entonces, tenemos, bueno, una batería de posibilidades y por suerte somos diferentes todos en el equipo. Y eso también nos permite, bueno, hacer cosas, hacer en una misma matriz... hacer cosas con personalidades distintas. Claro, ¿no? Enriquece. Bueno, eso algo de inclusión mucho. Educativa, sí. Algo de lo que hablábamos antes, de estos ensayos de escolaridades novedosas o escolaridades que intentan pensar la escuela más abierta, más flexible, más creativa. Creo que en inclusión educativa algo de eso hay. Esta posibilidad de trabajar en equipos, conformar equipos con gente diversa, totalmente. De distintas disciplinas, de distintas experiencias, genera esta riqueza de la que están hablando, ¿no? Vos decías que vos venís de música. Yo vengo de música y con una amiga teníamos ganas de plantar árboles en las escuelas y esa fue un poco... De ahí empezó a surgir. La propuesta, sí. Siempre tuve, digamos, igual la inquietud y la necesidad de pensar las cosas, de pensar en el ambiente y siempre me molestó, la verdad, bastante ciertas maneras de... No sé, de actuar, sí, de ciertas cosas que pasan que me parece que podrían ser de otra forma con el mismo esfuerzo y funcionar mejor de repente. Y en la escuela tiene una dimensión que tiene que ver con esto, de destrabar, de desnudar, de velar los mitos o los imaginarios cristalizados que invisibilizan, esconden, y la dimensión política que vos la habías mencionado recién. Las personas hicimos esto tal como está, o sea, este planeta. Exacto. Lo hicieron los hombres, eso es una dimensión política del asunto y va a depender de nosotros desandarlo o no todo se puede desandar, ¿no? Al menos reparar o tratar de que para adelante no sea tan nocivo. Sí, sí, definitivamente es así, pero nosotros seguimos creyendo que la escuela, con todos sus defectos y todos sus problemas y su mochila histórica, digamos, sigue siendo un lugar donde poder seguir transformando la realidad, ¿no? Entonces, sí, lo que nos proponemos es revisar esa historia que hemos construido, porque partimos de la base de que si la historia la construimos nosotros, la podemos deconstruir o podemos construir otra. Uh-huh. Entonces, la escuela no puede ser un lugar donde trabajar para mantener las cosas como están. Tiene que ser un lugar para que, bueno, trabajar para que las cosas estén siempre mejor. Bien. Y el ambiente necesita un gran trabajo en ese sentido. La verdad que sí. El ambiente que en realidad somos nosotros, ¿no? Porque este es un tema importante, esto de qué clase de representación tenemos, ¿no? Del ambiente. El ambiente es lo que nosotros hemos creado, ¿no? Y en esa medida, bueno, es un espacio y una idea y una realidad que también podemos transformar. Y habla de nosotros, habla de los habitantes de una época, el estado del planeta, es como la casa de uno en algún punto. Sí, totalmente. Sí, claro. Que habla de vos, tu casa, cuando estás medio loca, está todo dado vuelta, cuando estás El tema es que acá la cosa no siempre se puede renovar y es, no hay otra casa posible. No es que ese cerrás es la habitación y te vas a la de al lado. Y si tenemos este sí, ese solo. Es el, esa es la diferencia además que hay entre el trabajar ahora y el trabajo que se hacía hace 20 o 30 años, digamos, ¿no? O sea, realmente la crisis ambiental es muy, muy fuerte y los límites están muy visibles. No tenemos una sola tierra y para seguir viviendo en, bajo este modelo de vida necesitaríamos más de una tierra. Claro, no entonces tenemos que empezar a trabajar esto, ¿no? Tengo en línea a otra docente porque ustedes son el programa de educación ambiental que trabaja en las escuelas y los docentes hacen la bajada con sus alumnos, así que Eugenia, ¿estás en línea? Sí, estoy acá. Muy buenas tardes, quien te habla es Clarisa Gambera y estamos contando las experiencias con educación ambiental en las escuelas de la ciudad. Recién hablábamos con una profe de nivel inicial. Bueno, queríamos que nos cuentes vos qué es lo que estás haciendo. Vos sos profe de nivel primario. Sí, sí, soy maestra de sexto y séptimo grado en la escuela número 6 del distrito séptimo y estamos trabajando con el programa de educación ambiental desde hace más de 2 años, dando talleres sobre algunas problemáticas que nos atraviesan a todos en la ciudad y en el país. Contame un poquito cómo es eso. A ver, ¿qué problemática, por ejemplo, estás trabajando ahora? Y en este momento estamos trabajando la problemática de una gran ciudad como la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de que sea algo abordado desde el gobierno planificado, pensando en los diferentes actores sociales que están implicados en la problemática del transporte, como el Estado, las empresas de transporte, los trabajadores del transporte y los usuarios. Y bueno, analizamos, hacemos encuestas a la población en torno al uso del transporte, qué medios se movilizan, qué dificultades se encuentran. Y la idea, justamente, estamos trabajando para emitir un programa de radio el 19 de septiembre. Ah, qué interesante. Y esta, a ver, porque qué tema, justo los medios de transporte, todavía, totalmente. Lo decís, todavía nos agarra a todos como una taquicardia, pero hay una dimensión de este problema de la que nadie habla porque se te empieza a tapar con otros problemas, que es la dimensión ambiental. Exactamente, nosotros lo estamos viendo desde el problema ambiental. El programa de educación ambiental fue darle un taller a los chicos a cargo de Laura Fanciani, en donde se pensó y se vio el transporte como en el sentido de que si no está planificado correctamente o si no está pensada esta dimensión ambiental, tiene graves consecuencias para el ambiente, ¿no? Como, bueno, la contaminación del aire, la contaminación sonora, justamente el problema que genera una gran ciudad tan centralizada, con tanta población. A diferencia de por ahí otro modelo de ciudad más chica, donde la gente se puede movilizar con más facilidad. Y bueno, pensar esto y problematizar esto, ¿no? Las consecuencias que pueden tener y cómo se piensa y se planifica en la ciudad. Ahora contame, Eugenia, porque vos mencionabas que están armando un programa de radio ¿para qué? Sí, ¿están armando radio también? Con el programa de radio del programa de medios. Medios en la escuela, sí. ¿Qué? Entonces ustedes están haciendo un cruce entre educación ambiental y lo van a usar en el formato radiofónico. Exactamente. Ya, de hecho, el cierre del taller que dio el programa de educación ambiental el viernes pasado fue ya, grabamos algunas ideas, algunas preguntas, algunas palabras que se charlaron en el encuentro, para que también sean usadas como separadores, como cortinas. Ya las tenemos grabadas y ya algunos chicos están editando algunas cosas para el programa que vamos a emitir. Está bueno, ese formato más novedoso debe hacer que los chicos se motiven más, ¿no?, con abordar estas temáticas. Sí, les encanta, y además es el tercer año que hay radio en la escuela, y este año ya está más aceitado, ya están empezando a editar ellos mismos, y les encanta salir al aire, arman ellos su propio programa, esto todo con la asistencia de medios, ¿no? Claro, claro. A cargo de Alejandra Manarino, que ya empezaba el taller hace 2 años en la escuela, y bueno, ya después fue más un acompañamiento técnico. Pero sí, en realidad es un cruce entre dos programas, y la verdad que los resultados son súper interesantes, porque los chicos se entusiasman además por esto de abrir nuevos espacios en las escuelas y que la escuela además salga para afuera, ¿no? Porque no es solo lo que conversamos o charlamos en el taller, sino que ellos se transforman en sujetos activos, que dialogan con la comunidad. Claro, lo que aprenden lo, sí, lo reproducen ellos hacia afuera. Claro, ¿qué otros temas viste los años otro año? Por ejemplo, mencioname. Y otros, estuvimos abordando la problemática de la soja, uh-huh. El problema de la minería, el agua, y ahora está sexto grado con la basura. Bueno, nada, todos problemas importantes. Lo novedoso también de esta disciplina es que tiene, bueno, recién charlábamos acá con Pablo, tiene tanto que ver con nuestra vida cotidiana que casi todos los temas que vos mencionás son temas de debate de agenda política y que antes permanecían ajenos a la escuela. Y que lo que es interesante es que no pertenece al ámbito de la política, sino de nuestra vida cotidiana y va a repercutir sobre nuestra vida. De nuestra sociedad, y ese es un objetivo principal de la escuela, que los chicos sean sujetos críticos capaces de analizar la realidad, digamos, ¿no? Todo lo que se hace en la escuela en realidad tiene que ir en función de eso, de que puedan ser sujetos críticos, que puedan analizar y puedan construir un propio recorrido, una propia mirada sobre la realidad, pero con elementos. Claro. El objetivo es darles elementos para que puedan pensar y analizar la realidad. Bueno, que nos atraviesa a todos. Eugenia, muchas gracias por tu comunicación, no te molestamos más. Gracias por contar la experiencia de la primaria, por ilustrarnos un poco esto, cuál es la bajada real de este programa en la vida cotidiana de las escuelas. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por tu trabajo. La verdad, y muchas gracias y felicitaciones al programa porque la verdad que trabajan muy bárbaro, bien. Bárbaro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, están acá escuchando, hasta luego. Chao, Eugenia. Bueno, seguimos contando y charlando con las protagonistas, que son las docentes de esta historia que están ustedes llevando adelante. Y acá aparece lo de la cuestión de los debates, y que son debates que aparecen en los medios, que son debates políticos, y nos quedó pendiente ahí en el tintero esto de la conferencia de medio ambiente que se llamó Río Más 20. Uh-huh. Río Más 20, sí, es la conferencia donde teóricamente las grandes potencias y todos los países del mundo deberían tomar acuerdos fuertes evaluando las consecuencias de lo que vienen haciendo y de cara a cómo piensan solucionar el planeta para que sea sustentable la vida, ¿no? Algo así. Así es. Sí. Estuvo difícil igual. Fue difícil, fue un fracaso la conferencia, sin duda. Se reunieron los jefes de Estado y no sirvió para nada, pero incluso hay quienes piensan que fue un gasto de dinero, ¿no? Y de contaminación, generación de contaminación ambiental para pocos resultados. Pero de todas maneras, alrededor de la cumbre oficial hubo una gran movida popular que vale la pena destacar. Entonces, porque digamos, en esta conferencia ya es tradición que haya una movida paralela, en donde muchas organizaciones de la sociedad civil se juntan para plantear sus puntos de vista, coincidentes o no con los puntos de vista de los estados que se reúnen oficialmente, ¿no? Esta vez las coincidencias fueron muy pocas, el resultado de la conferencia oficial fue muy vago y muy, muy pobre, lo cual significa que, bueno, no tenemos un plan claro y unas intenciones manifiestas para solucionar los problemas ambientales hacia el futuro. Pero las comunidades manifestaron una postura bien diferente, con estrategia, con algunos principios muy importantes. Y bueno, a nosotros nos pareció muy importante acá en Buenos Aires y desde el programa que las escuelas se conectaran con este hecho, ¿no? Sobre todo las escuelas secundarias, porque los chicos... y un poco recordando a Eugenia recién, lo que nosotros intentamos es la construcción de ciudadanía. Los pibes de secundaria están en el proceso de convertirse en ciudadanos, los chicos de primaria también, y bueno, nos pareció que era muy importante que pudieran reflexionar libremente sobre lo que se discutía en Río Más 20, en varios aspectos. Y bueno, entonces propusimos una actividad para todas las escuelas de la ciudad, todas las escuelas medias de la ciudad, se engancharon 10, y bueno, trabajamos con 10 escuelas durante un mes y medio la reflexión sobre uno de los 5 grandes temas de Río Más 20 y 3 ejes pedagógicos. que tenían que ver con la comprensión profunda del tema, de la comprensión de la complejidad de la problemática ambiental que se planteaba, el manejo eficaz de la información y la búsqueda de información para construir un discurso, y la oralidad, es decir, la capacidad para transmitir un posicionamiento y un enfoque construido. Era a presión el trabajo, porque tenían un mes y medio para laburar, porque más o menos teníamos que... Bueno, un simulacro, como si estuvieran habitando esta cumbre en ese debate. Era ponerlos en la situación de alguien que tiene que ir a una cumbre, que tiene que preparar un trabajo en tiempo récord y poder comunicarlo eficazmente. Me parece interesante pensar esto de la construcción de ciudadanía y esto de las construcciones, que son un poco contrahegemónicas, suena pretenciosa esa palabra, pero esta otra cumbre que se arma por fuera es la organización que se empieza a armar cuando los estados no logran tomar los compromisos que deberían porque los intereses son tan fuertes que esto no se da. Sin embargo, las comunidades de esos mismos países sí están diciendo que están a favor de la vida y que hay que defender el planeta, y para eso hay que organizarse, generar recursos, tener información, conocer sobre el tema y saber transmitirlo, porque es una disputa de poder, finalmente. Es eso. Bueno, se nos fue Hora Libre, charlamos un montón, me encantó la charla. Está buenísimo cuando los docentes encontramos ratitos para intercambiar y para debatir un poco. Se nos arma un debate interesante sobre políticas públicas, sobre cuestiones de medio ambiente, sobre la escuela. Así que felicitaciones, Pablo y Karen, por el trabajo que están desempeñando. Gracias, Pablo, por traer este programa y contarnos y hacer el cruce con nosotros para que también desde las escuelas que estamos trabajando conozcamos un poco de lo que están haciendo ustedes, que compartimos la dirección, y a veces compartimos la dirección y no sabemos ni siquiera nosotros bien qué hacemos cada uno. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Y bueno, que se queden tomando mate y torta frita en este viernes lluvioso. Seguimos acá en la Radiográfica. Hasta luego.